No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. ...39 minutos y medio pasaron de la medianoche. Seguimos acá en Diario del Futuro, programa número 137, y ya terminó el partido, 5 a 2 finalmente. Argentina se impuso ante Paraguay, una victoria que no se daba en territorio paraguayo hace más de 15 años, si mal no tengo entendido. Pero para comentar en profundidad el partido, la clasificación y otras cosas adyacentes, tenemos en línea a nuestro columnista deportivo Alejandro Wall. ¿Cómo andás, Ale? ¿Cómo andás, Nico? Bien, ¿vos? Bien. ¿Disfrutaste el partido? Claro, esto, ¿no? Porque acaba de terminar el partido. En caliente. Un horario extraño. También tiene que ver con el horario de Paraguay y demás, y de la organización de la Conmebol. Pero digo raro porque generalmente uno tiene cierta distancia, por lo menos cuando salimos nosotros. La Argentina se clasificó al Mundial. Si vos querías eso... Yo quería abrochar eso para estar tranquilo. Ya está en el Mundial. Ya Sabela puede empezar a decir lo que ya todos sabemos, o lo que no se atreve él a decir públicamente, que es que él tiene el equipo. Sí. Y que, salvo algunas variantes, incluso variantes de las que hoy vimos y salvo algunos inconvenientes que pueda tener de acá a mitad del año que viene, cuando se juegue en Brasil 2014. ¿Es mucho pedir que Messi de acá hasta el Mundial solamente juegue contra rivales de plastilina para evitar cualquier riesgo? Bueno, fíjate que hay una suerte de pedido. Yo no sé, la verdad, no lo hablo porque yo tenga la información, sino porque es lo que circuló y por lo que está instalado. El propio jugador lo negó, pero donde supuestamente Barcelona le dice, bueno, no lo utilicen a Messi, le dice Barcelona a la selección. Yo creo que habría que... ¿Vos te referís a los dos partidos que restan contra Perú y contra Uruguay? Exacto, los partidos que restan en las eliminatorias, donde Argentina, en realidad, lo que puede aspirar es, primero, a probar, y segundo, a tratar de ganar la eliminatoria. Sí, quedar primero. Pero decíamos lo de pensando lo de Sabela, ¿no? Y lo de esta selección. Hoy hablábamos, seguramente si ustedes vieron el partido, o por lo menos ya, aunque con haber visto el primer tiempo alcanzaba ya para hacerse una idea de lo que fue todo el partido. Argentina cometió muchos errores en defensa. Sí. Ante un equipo muy muy débil. Vos recién dabas el dato de que hacía muchos años que Argentina no ganaba en ese territorio, que se había convertido en un territorio muy difícil. Sí, recuerdo un montón de 1-1, 0-0. Bueno, yo recuerdo justamente durísimos. Un triunfo con un gol con uno de los goles con una participación de Redondo. Pero eso fue antes del Mundial de Estados Unidos. No, por eso digo. Fue antes del Mundial de Estados Unidos, un partidazo de Redondo. Lo que quiero decir es que lo recuerdo como un momento heroico haber ganado ahí, digamos. Sí. No como fue un paseo. Y si tomás, ¿qué haces, Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Y si tomás los años posteriores, Paraguay se hizo un equipo, se había hecho un equipo muy fuerte, muy poderoso. En el marco de Latinoamérica, si recuerdan el Mundial 98... aquella actuación con Italia, con Chilavert en el arco, los años posteriores, los últimos años del Tata Martino, incluso en el Mundial anterior de Sudáfrica. Paraguay ha tenido un declive sin duda, incluso con algunos jugadores que funcionan. Fíjense, bueno, Núñez tampoco es gran cosa, hay que decirlo, pero Roque Santa Cruz es un jugador que se desempeña en Europa. Jonathan Fabro es un enganche con relativo talento, es decir... Si no me equivoco, con esta derrota queda último en la tabla de las eliminatorias. Lo acaba de pasar Bolivia con el empate de esta tarde. Sí. Está ahí con Bolivia en rigor empatados en puntos. Ajá, ok. Con 11 puntos cada uno. Por lo tanto, digo, medir la actuación de la Argentina con este Paraguay, ahora, es lo que le toca a Argentina. Sí. Estos son los rivales que tiene Latinoamérica. Y son los mismos rivales, además, que hace 4 años nos complicaron. Perdón, que la eliminatoria pasada, Argentina llegó a Sudáfrica ni siquiera en una clasificación, casi en un naufragio, en las costas sudafricanas, ¿no? Fue eso, allí en Montevideo. Y siempre que mencionamos Montevideo tenemos que recordar el latinés adentro de Maradona. Sí, claro. Pero decíamos, hablábamos del equipo, ¿no? De esta cosa de que cuando uno lo veía, veía cómo naufragaba en la defensa, en la última línea. El error de Sergio Romero en el primer gol de Paraguay, incluso el error defensivo, Colochini tuvo una pésima noche, a pesar de que no tuvo, no es que tuvo, fue muy presionado por las líneas de ataque paraguaya, pero tuvo una mala noche. Lo mismo puede decirse de Campagnaro. También hay que relativizarlo, no son estos los jugadores que viene utilizando Sabela en defensa. Por ejemplo, los dos centrales, Garay y Fernández, hoy no jugaron, y son los centrales que quieren Sabela, que si pudiera poner jugadores de 2 metros, de 3 metros, si hubiera humanos que midieran 3 metros, él los pondría, quiere centrales altos. Pensemos esto en la defensa, digo, relativizarlo, seguir probando, seguir viendo. Sabela venía probando con otros jugadores, hoy hubo modificaciones, la verdad fue muy floja la actuación en ese sentido. Después tenés el ataque, y el ataque sin dudas es la contracara de esa defensa, porque es contundente. Lo que vimos hoy de Messi, con no mucho, pero lo que vimos de Messi alcanzó. Agüero es en el momento en que acelera, es un jugadorazo. Es tremendo. En el área. El pase de pecho a pecho que se dan en el segundo gol, Messi la baja de pecho y Agüero se la lleva con el pecho, y ahí es cuando vos decís, listo, ya está, sacamos claro, todo. El primero pase de pecho de Messi, después el cómo la remete Agüero y la definición, ¿no? Sí. Cruzada y demás. Lo de Di María, el gol de Di María, si te fijás, dos veces mira al arquero antes de definir, sí, con muchísimo tiempo, pero también con mucha... con mucho prestigio, ¿no? Y con mucha confianza, que... porque entraban dos solos por el medio que podía tocarla y que hicieran gol, y él estaba convencido de que si definía el segundo palo, entraba. Y el tipo definió. No podemos contar a Higuaín ahí. Lo de Palacios fue, a mi criterio, a mi gusto, muy flojo. Y creo que tiene una diferencia importante, me da la impresión, Palacio al resto de la delantera. Cuando digo diferencia, digo incluso diferencia de velocidad, ¿no? Diferencia de velocidad y no de rapidez, si querés, de diferencia de velocidad mental. Sí, sí, sí. ¿No? Ante un Agüero y ante un Messi. Pero bueno, ¿cuántos no tienen diferencia de velocidad mental ante un Agüero o un Messi? Sin duda, pero si lo pensás a Higuaín en ese esquema, Higuaín sin duda está a la altura de ese trinomio, ¿no? Para jugar en ese trinomio. Y para mí, párrafo aparte, a pesar de que no terminó de la mejor manera, incluso cualquier hincha de Boca se pudo haber terminado preocupado por el final. Párrafo aparte para mí es Gago. Jugadorazo. Alguna vez cuando hemos hablado de la selección acá dijimos todos podemos destacar a Messi sin duda, a Agüero sin duda, a Higuaín sin duda cuando hace goles, pero el ritmo de juego de la selección lo da Gago. El pase lo da Gago, y si uno repasa... viendo el pase que le da Di María, es clarísimo eso. Sí. Hoy lo tuvo a Biglia de socio, no tuvo un mal partido Biglia, viene jugando, es la alternativa de Sabela, de hecho, para jugar en la mitad de la cancha, pero sabemos que su socio y el equipo que piensa Sabela es con Gago y Mascherano. Sí. Digo, me parece importantísimo Gago, así como estoy esperando ver a Gago junto a Riquelme en Boca, me parece importantísimo Gago en el medio campo argentino. Digo, es vital para el armado de juego, para la construcción de juego, para el pase, y para unir a esos dos equipos, ¿no? Para unir a esas dos Argentinas, ¿no? A Argen y a Tina. Bien. Tuvo un buen remate ahí. Con respecto a, para redondear lo que veníamos hablando, el tema a Messi, el Barcelona pidió que no juegue los próximos dos partidos. Y por lo que se comentaba, digamos, la idea era que sí juegue el partido contra Perú, porque va a ser uno de los últimos partidos de la Argentina acá en el país, antes del Mundial, y que en todo caso no esté en el centenario contra Uruguay. ¿Vos lo ves así? ¿Crees que no va a jugar ninguno de los dos? ¿Que va a estar presente en ambos? Yo creo que lo van a negociar. Y creo que ahí es importante la relación Sabela-Martino. La relación Sabela-Martino para evitar las las interferencias de dirigentes del Barcelona, dirigentes de la AFA, patrocinadores, ¿no? No dejemos de obviar esa parte cada vez que juega Argentina, ¿no? Que esté Messi es importantísimo. Hoy el estadio de Defensor de Chaco en Paraguay estallaba y me la juego que, aunque obviamente la gente quiere ir a ver a su selección y los argentinos que viven cerca de Paraguay también querían ir a ver a su selección, y los que viven en Paraguay también quieren ir a ver a su selección, pero digo, lo de la atracción de Messi es sin duda. Un pedido del Barcelona, yo creo que van a tratar de negociar. No puede haber tanta inflexibilidad en eso. Pregunto. Argentina va a jugar con la próxima fecha, Argentina juega con Perú en el Monumental, lo que vos decías, posiblemente sea su último partido del año en el Monumental, tal vez haya algún otro partido en Argentina antes de fin de año, y luego cierra las eliminatorias con Uruguay en Montevideo. Yo lo que preguntaba es esto, ¿hay una ventaja deportiva? Porque, por ejemplo, entre Uruguay y Chile van a ir cabeza a cabeza, uno de los que están peleando ese lugar, cuarto, quinto lugar. Chile tiene dos partidos dificilísimos con Ecuador y con Colombia, y Uruguay cerraría con Argentina sin Messi, con suplentes, sería una ventaja deportiva apreciable y que tampoco descartemos que pidan que eso no suceda, digamos. ¿Te hace acordar algo eso? Sí, ¿sabes cómo? Es lo primero que pensaba en estos días. Igual, también ya tuvimos la justicia, ¿no? La justicia divina ya se ensañó con nosotros en el diluvio de la clasificación para el Mundial pasado, digamos. No, pero cuando Argentina se clasifica al Mundial 2002 con Marcelo Bielsa como entrenador, llega a la final contra, a su último partido contra Uruguay. El famoso arreglo, decís vos. ¿Cómo? El famoso arreglo. El famoso 0-0. Por eso digo que la justicia divina se ensañó con nosotros y tuvimos, por haber hecho ese arreglo, el tuje fruncido en la clasificación siguiente. La clasificación siguiente con aquel gol de Volati en el centenario. Ahí va, a eso me refería, digamos. Ale, para ir redondeando, el tema del plantel que va a ir al Mundial, a diferencia de Mundiales anteriores, pareciera que, salvo un par de nombres, el resto ya está prácticamente abrochado. Sabela viene haciendo casi la misma convocatoria desde hace un par de años. Los 11 van a ser los 11 que de hoy, sacando la defensa que hubo algunos suplentes y la falta de Mascherano y de Higuaín. ¿Parece que viene por ese lado? ¿O vos crees que puede llegar a ver de acá a julio alguna sorpresa? Mirá, sorpresas siempre puede haber. Siempre puede haber algún nombre que ande girando y que Isabela pueda llegar a probar. Ahora, si uno piensa, ¿no? Y dentro, sobre todo en el marco de la convocatoria, ahora, si uno piensa en el equipo, ¿puede cambiar Isabela al arquero? Y puede cambiarlo. Yo creo que sería bueno, hay otros arqueros que están teniendo mejores actuaciones que el propio Romero, ahora Isabela le da la confianza a él. Cuando vos pensás en la defensa, Zabaleta me parece que está claro que ese es su puesto. Sí. Y habría que pensar si los centrales no siguen siendo Fernández Garay, sí, con alguna alternancia con Basanta. Marcos Rojo es una posibilidad de lateral. Yo creo que ha tenido actuaciones muy flojas, pero a su vez me parece que Isabela busca alternativas por los laterales. Creo que es la parte que menos le conforma del equipo. Y va a seguir buscando ahí alternativas, ¿sí? Después el mediocampo, recién lo hablábamos, Gago, Mascherano. Sí. Gago no quiero mufar a nadie, pero puede pasar cualquier cosa. Ahora, en la cabeza de Isabela es Gago, Mascherano. Y arriba los cuatro indudables. Siempre piensa en tirar a Mascherano atrás, porque finalmente en el Barcelona ha jugado, ¿no?, ahí atrás como central. Puede ser una opción para solucionar algún problema de defensa y quizás cambiar con Biglia o con el propio Vanegas, que hoy ingresó. No sale de ahí. Y después adelante, Di María, Agüero, Messi, Higuaín. Sí, no hay mucha duda. ¿Modificaríamos algo de eso? No. Escuchame, ¿chances de tenerlo a Tevez comiendo banco, aunque sea para entrar en algún partido complicado? Difíciles. Yo no lo veo, ¿eh? A pesar de que la está descosiendo en Juventus. Es más una cuestión que no es futbolística a esta altura del partido. Si vos me decís con una selección con problemas en ataque, no, en donde lo puedas discutir, te digo, bueno, puede ser que en algún momento, a mí me da la impresión que no lo tiene, lo tiene en cuenta, o lo, no es una de sus prioridades, o tiene jugadores adelante, y que habría que charlar, digo, no podemos tocarlo muy por arriba, y me parece que no solamente tiene que ver con cuestiones futbolísticas, tiene que ver, si querés, pongámosle esta categoría, tiene que ver con cuestiones de grupo, ¿sí? Bien, simplemente, ¿qué habrá pasado allá adentro? Si encaja o no encaja. Bien, ¿alguna otra cosa, algún comentario que te haya quedado suelto después de este partido? No, que me parece importante la clasificación, lo rotundo de la clasificación argentina, lo rotundo del juego argentino, con algunas preocupaciones en la defensa, pero insisto, el poderío ofensivo me parece que deja claro el poder argentino. Y ahora tratar de pensar, para el caso de Sabela, tratar de armar un equipo, de tener un equipo para el Mundial, porque cada 4 años sucede esta cosa, ¿no? Salvo en la última eliminatoria, donde Argentina llega muy mal, en las anteriores ha terminado primero su eliminatoria, segundo en el caso de Pekerman, que jugaba con Brasil, y después lo del Mundial, te quedas en cuartos de final. Parece que hay que pensar, ¿no?, en no repetir errores del pasado. Bien, cambiando de tema, pero para concluir con tu columna, se eligió finalmente presidente del COI y fue el alemán, el favorito. Sí, veníamos hablando de Thomas Bach, el alemán, vicepresidente del COI. Ganó en la segunda ronda de votación. Hoy a la mañana, cuando se da la primera ronda, queda eliminado el taiwanés Wu. Parecía que podía extenderse el proceso de votación, es decir, que podía haber algunas rondas más y que eso podía sumarle chances a otros, a otros rivales, a otros candidatos a la presidencia del COI. De hecho, se hablaba de que ya se hablaba de un movimiento que se llamaba ABB, Anyone But Bach, es decir, cualquiera menos Bach, casi sumando enemigos. Pero fue el alemán. Algunos dicen que no es la continuidad. Yo creo que es claramente la continuidad del COI, la continuidad no solamente del mandato que deja Jacques Roch, el belga, sino incluso desde antes, de Juan Antonio Samaranch. Algunas perlitas de Bach, muy cortitas, y en algún momento, seguro, porque siempre se nos va a cruzar este nombre en el camino, fue ejecutivo de Adidas, la marca Adidas, entre el 85 y el 87, fue también ejecutivo de Siemens. ¿Por qué nombro esto? Adidas en su momento estuvo muy metida en un escándalo, el escándalo ISL, coimas, sobornos a dirigentes de la FIFA. Bach, por supuesto, no estuvo mezclado en eso, pero ya existía ISL en ese momento, y uno se pregunta si no existían las prácticas de ISL, es decir, de pagar coimas y sobornos a los dirigentes. Fue asesor de Siemens, y ahí sí tuvo un problema, un conflicto grande de intereses. Siemens fue contratista de Beijing durante los Juegos Olímpicos, cuando Bach era asesor de Siemens. Tuvo que salir a responder que él no tenía absolutamente nada que ver con eso y demás. Sus votos fueron empujados por el jeque Al-Sabah, el jeque kuwaití, el hombre poderoso del Comité Olímpico Internacional, el hombre más controvertido del Comité Olímpico Internacional. Hoy en la conferencia de prensa le preguntaron a Bach por el jeque y dijo, bueno, nadie gana con el apoyo de una sola persona, tuve que convencer al resto de mis colegas para que me voten. Una sola cosita más, en su discurso de presentación como presidente del Comité Olímpico Internacional, Bach dijo que él tenía muy buenas memorias de Buenos Aires, que había estado en 1977 en Buenos Aires por el Campeonato Mundial de Esgrima, donde había sido campeón de ese campeonato, y que tenía muy buenos recuerdos, y que además recuerdo la hospitalidad con que lo atendieron los anfitriones. Yo estaba junto a algunos periodistas alemanes escuchando ese discurso, y hasta los propios alemanes se preguntaban si no era inoportuno hablar de buenas memorias en un país en 1977, ¿no?, presentándose como presidente del Comité Olímpico Internacional. Sí, fui a la conferencia de prensa posterior a la tarde de Bach y le pregunté si efectivamente no le parecía inoportuno hablar de buenas memorias, o al menos no contextualizar el país que vivía, sobre todo un tipo que dice que el COI no es apolítico, es decir, que el COI es un ente político. Bueno, dio vueltas, explicó bastante sobre la cuestión, dijo que vivía en un que se vivía un país sombrío en ese momento, el ambiente sombrío que vivía, pero que bueno, ellos eran atletas y que el deporte lo podía todo y demás, y que estaba muy contento de haber regresado a Argentina y ver un país dinámico, vibrante y bla, bla, bla, bla, bla. Asumió Bach como presidente del Comité Olímpico Internacional, sucede a Jack Roch, alias Mr. Limpio, tiene muchos desafíos por delante, ya los iremos contando a lo largo de Diario del Futuro. Bárbaro, vale, te agradecemos muchísimo el análisis, ya te dejamos unos días de descanso porque te tenemos alquilado desde el viernes. Cuando quiera, me encanta, aquí, me encanta. Pero la verdad están buenísimas las columnas y sirve para encarar temas que quizás vemos todos los días en todos los noticieros, en los diarios, en las radios, pero desde un enfoque un poco distinto. A mí me gusta mucho. Amigos, cuando quieran. Un abrazo muy grande y estamos al habla. Es Alejandro Wall, nuestro columnista deportivo. Cerramos este bloque escuchando a Flema haciendo punk rock sobre Beethoven y ya volvemos con más Diario del Futuro acá en National Rock.